Y Sabato decía que él recordaba el festejo en el marco de su familia cuando cae el gobierno de Perón. Y recordaba la reunión social y realmente el tono festivo de la caída del tirano. Y en la cocina, la servidumbre lloraba la caída de su líder, no del tirano. De alguna manera, sobre todo la última etapa del peronismo, y que lo hemos analizado en otras clases, deja como herencia, porque de alguna manera tiene que ver con la forma en que el peronismo entiende el escenario político, deja dividida la sociedad en planos antinómicos. Efectivamente, el peronismo en su último periodo va a asumir una arquitectura innecesariamente autoritaria, una arquitectura donde va a perseguir a la oposición, donde va a cercenar el acceso a los medios de comunicación de otras voces disidentes, va a encarcelar legisladores nacionales, o sea, va a tener una serie de actitudes que poco tienen que ver con la convivencia. Ya no hablo de la convivencia democrática, con las cuestiones mínimas de vivir en la misma sociedad. Eso está presente en el 55. Si hay algo que marca el clima que se abre en el 55, es un clima de revancha. O sea, de alguna manera las víctimas políticas, las víctimas económicas del peronismo vienen con un revanchismo, efectivamente, de tratar de borrar en todas sus expresiones esto que nos pasó. Y esto que nos pasó es el peronismo. Y entonces, no solo se prohíbe y se proscribe al partido político, se prohíbe la sola mención de los nombres de Perón y Eva Perón, se destruyen, como vos decías, aquellos íconos que tienen que ver con toda la simbología y toda la liturgia del peronismo. A nivel, por ejemplo, sindical, se va a desplazar de aquellos lugares de conducción a todos aquellos dirigentes gremiales que estuvieran en sus cargos desde el 52 en adelante. O sea, hay un intento de limpieza profunda, de limpieza simbólica, de limpieza efectivamente de aquellos espacios donde el peronismo ejercía conducción, en las universidades. O sea, es eso, es una suerte de purga, política, de purga ideológica, que apunta a poder superar esto que es visualizado como una suerte de último resabio de una Argentina tradicional. Una Argentina que, por ese tipo de prácticas y por ese tipo de excesos en un discurso nacionalista, ha clausurado las posibilidades del desarrollo. Está muy ligado, digamos, la cuestión política a la cuestión del desarrollo. Esta es la cuestión de ligar, digamos, atraso, oscurantismo, totalitarismo con peronismo, y como antítesis, como antinomia, modernidad, progreso, pluralismo, libertades, con lo que podríamos configurar el campo del antiperonismo.